Bueno, entramos a la primera nota del año, si se quiere. Vamos a hablar con un compañero de la casa, que es el Carlos Quiroga, de conductor de sala de maestros y jubilado, justamente porque se va a hacer justamente hoy una marcha de jubilados y pensionados en la Plaza San Martín. Hola Carlos, querido, buenos días, bienvenido a los estudios La Mosquitera. El Gato y el Fernando te recibimos. Hola Ángel, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. Hola Fernando, buen día. Y un saludo muy grande para toda la audiencia. Y bueno, qué honor ser la primera nota de prácticamente del año, ¿no? No a cualquiera le toca ese honor, así que muchas gracias por habernos tenido en cuenta. Prepárate, Carlos, porque vamos a salir varias veces, me parece. Me Sí. parece. Qué añito que nos viene, qué añito, difícil, sí. Mamadera, mamita, mamita. Bueno, y más, bueno, ahora, ¿cuánto hace que te jubilaste? ¿El año pasado fue? No, no, ya hace 4 años Ah, mira. aproximadamente, ya llevo un tiempo largo. Recuerda que yo me desempeñaba en educación especial y hay un régimen anticipado de Cierto. jubilación por las características de la tarea, así que ahí hubo una jubilación un poco anticipada. Cierto, Así cierto. que ya hace un tiempo largo que venimos, bueno, remando ya en este colectivo de gente de lo que son los adultos mayores, las personas mayores, digamos, y bueno, acompañando también en todo lo que ha sido los reclamos a lo largo de todos los diferentes gobiernos que han habido, ¿no? Bueno, en tanto del sector jubilados, ¿podés contarnos un poquito la situación, por lo menos Bueno, desde que asumió este presidente? claro, viste cuando decís vos no nos une el amor sino el espanto, ¿no? Y bueno, hasta este momento nos había pasado que cada uno estaba en distintas agrupaciones de acuerdo con el sector de jubilados en el cual trabajaba, ¿viste? O el cual teníamos, digamos, seguíamos con ciertas actividades de acuerdo con lo que habíamos hecho mientras estábamos trabajando como, justamente en el caso nuestro, como docentes, ¿no? Pero resulta que ahora nos encontramos frente a las propuestas, digamos, de la política actual y más específicamente cuando ya se plantea el DNU y el proyecto de ley ómnibus, nos encontramos con una cantidad de quitas tremendas para el sector de jubilados. Entonces, bueno, empezaron a reunirse varias agrupaciones de distintas actividades, ¿no? Y algunas de docentes, algunos jubilados de la general, bueno, jubilados del Estado, de ATE, bueno, y de muchas otras agrupaciones, y se empezó a crear, digamos, como un colectivo mucho más fuerte, mucho más consolidándose, digamos, un grupo que terminó derivando en lo que hoy vamos a tener justamente como la segunda ronda de los miércoles, ¿no? Acá hubo un proceso muy interesante y con el ejemplo de Madre de Plaza de Mayo, que durante los días jueves, desde allá de los años 77 en adelante, recorrieron primero la Plaza de Mayo en Buenos Aires y después la Plaza San Martín acá en Mendoza. Bueno, dijimos, es una manera de visibilizar también las dificultades que está teniendo el sector. Entonces, dijimos, presentémonos en la Plaza San Martín y empecemos a hacer estas rondas. Empezó el miércoles pasado y hoy se llevaría adelante la segunda ronda de los miércoles, en la cual simplemente los jubilados recorremos la plaza por todas sus cuatro cuadras, digamos, manifestando, llevando nuestros carteles, nuestros reclamos, y en cada una de las esquinas nos detenemos, hacemos ahí para toda la comunidad, contamos un poco el significado y el objetivo de estas marchas, y entonces, bueno, vamos tratando de visibilizar, por un lado, la dificultad del sector, pero por otro lado también una posición clara frente a esta manera de gobernar antidemocrática, ¿no? Por donde estuve toda necesidad de urgencia y sobre todo en contra de tantas cosas tan caras a nuestro pueblo, ¿no? Como son los glaciares, la ley de tierra, bueno, y tantas cosas que ya sabemos que marcaban el DNU y la ley ómnibus, ¿no? Tal cual. Yo me acuerdo que incluso, no sé si va mucho muy de la mano con esta marcha, pero sí el claro mensaje de este gobierno. Uno de los titulares del ANSES en Santa Fe hizo unas declaraciones, me acuerdo, durante la pandemia, que decía que la pandemia podría ayudar a bajar la cantidad de habitantes de mayores de 70 años, me acuerdo, que lo dijo hoy él, ese mismo es el que encargado de manejar las jubilaciones en Santa Fe. Bueno, eso es un claro mensaje de la visión que tiene este presidente con respecto a este sector. Sí, yo creo que no solamente el presidente, sino también, bueno, el Fondo Monetario, ¿no? O sea, en todos los países donde ha intervenido, ha tratado de tener, digamos, una acción muy clara con respecto a las personas mayores. O sea, correr siempre la edad jubilatoria mientras más grande que se pueda, digamos, y después ir bajando los haberes también, porque se considera que son salarios pasivos que en realidad como que no producen, ¿viste? Entonces, la intención es muy clara con el sector de ir tratando, digamos, de asignarle cada vez menos recursos al sector de los adultos mayores. Esto está claro, hubo muchos ejemplos con modificaciones muy claras. Me acuerdo el año pasado que veíamos que en Francia había pasado de correr la edad jubilatoria a los 65, a los 70 años. En Uruguay pasó también algo muy parecido. Nosotros entrevistamos en aquel momento a una compañera uruguaya que también es del grupo de amigos de Sala de Maestros y nos contó acerca de estas modificaciones. Y es como una tendencia mundial, ¿no? A elevar cada vez más la jubilación, la edad jubilatoria, y a bajar cada vez más los haberes, ¿no? Entonces, bueno, ni hablar de modelos como el de Chile, que ya es un hecho consumado de cómo se manejaría, digamos, la jubilación en un país que lo único que busca es que sea una capitalización individual y asignarle la menos cantidad de recursos del Estado posible a todo lo que sea los haberes jubilatorios. Así que es un poco ese el esquema que se viene planteando en el mundo, que los grandes capitales del mundo buscan justamente para los países que intentan emerger como el nuestro, y nosotros estamos justamente en esa resistencia, ¿no? En decir, bueno, a ver, queremos defender el derecho a una vejez tranquila, a una vejez digna, a unos últimos años en donde la persona no tenga que estar corriendo para poder pagar o eligiendo, ¿no? Como veíamos ahora en muchos de los casos, si compra remedios o compra alimentos, ¿viste? O sea, hemos llegado hasta esa disquisición tan, tan, tan difícil, ¿no? Para la gente. Así que ahí estamos, por un lado con el tema de los haberes, por otro lado con el tema de las movilidades, ¿sí? Que teníamos un sistema de movilidades de que cada 3 meses se le daba un aumento al jubilado, pero con el esquema inflacionario de estos últimos meses, de un mes al otro ya tenés un 25% menos de poder adquisitivo, entonces no podés esperar 3 meses para tener un aumento. Bueno, esos son algunos de los reclamos que están haciendo. Y no me quiero olvidar de lo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿no? Que posiblemente ustedes ya lo hayan abordado en el programa, no sé si les ha pasado, pero para todos los que estábamos jubilados, sabíamos que estaba esta reserva creada ya a partir de la nacionalización de las AFJP, y que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, un fondo de dinero, de acciones, en empresas, de bonos y todo esto, que hacía de que frente a cualquier problema grave que tuviera el sistema para el pago de las jubilaciones, bueno, había esta reserva, que era una reserva muy grande. Durante el gobierno de Alberto Fernández había crecido hasta 75 mil millones de dólares, y bueno, y ahora se quiere echar mano a eso para hacer pago de la deuda que se tiene con el Fondo Monetario. Sí, recordemos que, por ejemplo, una de las cosas que integran el Fondo de Sustentabilidad es, por ejemplo, acciones en empresas. Incluso hay acciones del Estado en Clarín, por ejemplo. Y sí, entre otras grandes empresas. Sí. Entre otras grandes empresas. Hablaste del tema de remedios y una de las alarmas que saltaron cuando la inflación subió tremendamente fue que bajó 45% la venta en el rubro farmacia, y es porque justamente vos estabas comentando, muchos jubilados, jubiladas, va hasta la farmacia y hace un cateo. A ver, ¿qué remedio me deja seguir viviendo? ¿Qué remedio puedo dejar? ¿Vos has visto con algún compañero o compañera que haya tenido que hacer esto? Pero totalmente, y no solamente en los compañeros. O sea, es que ha habido una cuestión también muy llamativa con respecto a los laboratorios. Pero ya te lo comento eso, porque está bueno aclarar de que los jubilados en la provincia de Mendoza pueden tener dos regímenes de salud. Por un lado, PAMI, que es un régimen nacional, y por otro lado, SEP. Hay muchos, por ejemplo, los docentes, cuando se han jubilado, todos los trabajadores estatales permanecen dentro de la obra social provincial. Y los regímenes son totalmente distintos, porque PAMI en este momento tiene un régimen de remedios gratuitos, ¿no? Que lo impusieron allá por con el gobierno de Cristina Fernández, Macri lo suspendió y Alberto Fernández lo recuperó, ¿no? Y por ahora permanecen, ¿sí? Pero también son esas cuestiones que uno dice, ¿hasta cuándo va a permanecer? Ojalá lo puedan seguir sosteniendo, ¿viste? Porque bueno, que nuestro abuelo y todas las personas adultas puedan tener el acceso necesario para todos los remedios y no tengan que andar haciendo esto que decís vos. Los laboratorios mismos han empezado a notar esta baja, ¿sí? Y entonces han empezado con un sistema de canjes, ¿no? Donde vos llevás una caja del remedio y te dan una caja llena, ¿viste? Llevás la caja vacía y te dan la caja llena. O sea, hasta ese punto, ¿viste? Llevado el tema de decir, bueno, si yo compraba una caja y con eso ahora me dan dos, indudablemente los precios de los remedios están recontrainflados también en otro de los grandes grupos de poder como son los laboratorios farmacéuticos, ¿no? Así que es otra de las tantos reclamos que hoy afectan al sector de adultos mayores. Qué tremendo. Bueno, y bueno, yo no sé cómo se va a seguir con esto, porque también está la comida y claro, seguro, la comida, seguro. El alquiler, todo esto se va a estar comunicando. Esta marcha que hacen en la plaza inicia este miércoles. La piensan piensan que se va a poder continuar todos los miércoles. Mira, comenzó la primera convocatoria el miércoles pasado, que se hizo la primera marcha. Fue una convocatoria muy interesante, alrededor de 200 personas nos hicimos presentes ahí en la plaza, recorrimos las cuatro esquinas. En muchas de las esquinas, vos fíjate que hay bancos, hay un montón de entidades, iglesias, hay entidades públicas, compañías de seguro, se me ocurre ahora en este momento, comercios incluso, y bueno, la gente que está circulando por ahí, primero miraba, ¿no? Como diciendo, bueno, quiénes son, qué están haciendo, eso. Y cuando podían leer los carteles, veíamos incluso automovilistas, viste, que tocaban bocina, que manifestaban su apoyo. Así fue el miércoles pasado, y esperamos que este miércoles, hoy, justamente a partir de las 11, tengamos todavía más repercusión, ¿sí? Porque bueno, yo creo que se van a ir sumando muchas personas jubiladas, jubilados, personas mayores de la provincia de Mendoza, y que se empiece a visibilizar. Yo realmente, viste, por ahí tengo un sueño, ¿no? Y que llegue un momento en que las cuatro esquinas de la plaza, las cuatro cuadras de la plaza estén llenas de personas mayores, adultos mayores, pidiendo justamente por todos los recursos que necesitamos para poder vivir dignamente los últimos años de vida, y sobre todo para poder visibilizar de que este tipo de política no le hace bien a una sociedad, y mucho menos a los más desprotegidos, ¿no? Yo pienso en las personas mayores, pero pienso también en los niños que van a empezar la escuela ahora, en los que van en la canasta escolar, pienso en las personas con discapacidad que ya empezaron a sufrir atrasos en todo lo que son los pagos y las pensiones y las contribuciones que se hacen para la atención justamente de sus discapacidades. Pienso, bueno, en tantos colectivos tan retraídos de la sociedad, y que, bueno, gobiernos como este lo que hacen es abandonarlos, ¿no? Dejarlos de lado y dejarle, bueno, soltarles la mano para que se rebusquen con sus propios recursos. Así que me preocupa mucho eso, y me preocupa fundamentalmente en este caso también lo de los jubilados. Por eso vamos a estar, en realidad se ha planteado para que sea todos los miércoles, así que yo creo que de acá en adelante, todos los miércoles a partir de las 11, en la Plaza San Martín nos van a ver trabajando, caminando, conversando. Hay muchas propuestas, intenciones de hacer volantes, de difusión, radios abiertas en alguna de las esquinas de la plaza, o sea, siguen apareciendo un montón de propuestas, así que bueno, trataremos de sostenerlas en el tiempo. Bueno, ahí nos veremos en un rato entonces, Carlos, te mando un abrazo. Perfecto. Bueno, gracias Ángel, gracias Fernando, un abrazo grande para ustedes también, mucha suerte con este nuevo año de producción. Abrazo, Carlos. Igualmente. Dale, gracias, hasta luego. Vuelven, ¿ustedes cuándo vuelven? El sábado 24, sábado 24 arranca sala de maestros el ciclo 2024, con 21 años en el aire, cumplimos la mayoría de edad. Ahí está. Así que allá vamos. Bueno, te mando un abrazo, éxito sábado 24, para la vuelta. Bueno. Muchas gracias, te doy éxito a ustedes también. Hasta luego. Bueno, ahí hablamos con Carlos Quiroga, docente jubilado, que nos invita a saber, a informarse la situación de jubilados y jubiladas. Hoy, a partir de las 11, marcha de jubilados y jubiladas en la Plaza San Martín, y bueno, con perspectivas de que se haga todos los miércoles a esta misma hora.